Estamos todos parados, estamos todos metidos en la unidad portuaria y el paro es porque los voceros están en Santiago tratando de hablar con el Ministerio del Interior. El motivo, las pensiones que están pendientes del año 2017 más las pensiones que se están solicitando para el año 2018. Las cuales las 169 pensiones que están pendientes son del año 2017 que todavía no se tramitan, estamos llegando a fin de año, y solicitarle al gobierno que retire los papeles médicos y cláusulas que lo están colocando del primer acuerdo. El primer acuerdo era solamente 53 años de edad y 13 años de servicio, y nada más. Hoy día no, porque hoy día los piden papeles médicos, los piden papeles de puesto interno, un sinnúmero de peticiones, ¿no es cierto?, que no estaban en el primer acuerdo. Ayer los atendió el gobierno, en los cuales están los voceros en Santiago, y no hubo ningún corte, porque dentro de lo que hay no era el ministro, era el subsecretario, me parece, del ministerio. El hombre que no corta, al final el ministro es que corta. Entonces quedaron pendientes hoy día a una posible reunión, ¿cierto?, para solucionar el problema y el destrave del paro a nivel nacional. Y bueno, nosotros estamos aquí porque al final este es nuestro puerto, la única fuente de trabajo que tenemos, esperando que haya una pronta solución al tema que nos convoca hoy el paro, y vamos a seguir indefinido, yo creo, hasta que el gobierno los llame a conversar.